106.7. Bienvenidos a Radio Almenara. Hoy tenemos al furioso John Randall Hawk. Posiblemente y con toda probabilidad, furioso es la palabra que más se aproxima a la verdad. Y Jimmy Weaver, el último sociólogo. Me encanta que me hagas esa pregunta, siempre he querido decirlo. Y R. Conway, el gurú. Gurú. Bienvenido, bien. Callao. Muy bien. Y hoy tenemos la presencia especial de un nuevo técnico interino no retribuido. Pete Caballo Loco Broflowski. Y esto es... ¡Rigonautas! Saludos, libre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Saludos, señor Hot. Ahí ha hablado un oyente de desviada condición. Hoy traemos un programa cargado de actualidad, tensión e innovación con todo lo que pasa en el mundo y particularmente en la cabeza de Muammar el Gaddafi. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on... ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Re saludos, re libre pensadores y oyentes de toda desviada condición. Tiempos convulsos. Tiempos de orgullo americano. La fragancia para hombre favorita de América. Los patrocinadores me han obligado a meter esta publicidad aquí antes de empezar la sección. Queda bien. A mí me ha parecido maravilloso. Fragancia americana. Estupendo. Comenzamos nuestro alarmante tour informativo por el mundo, como no podía ser de otro modo, por Libia. Y es que el mandatario libio Muammar al-Gaddafi, el Gaddafi, otrora archienemigo de nuestro país, ha perdido la olla y ha bombardeado a sus ciudadanos ante la oleada de manifestaciones que seguramente le haya contagiado la revolución egipcia y tunecina. Ya lo advirtió Ronald Reagan, Ronnie, nuestro hombre, cuando en 1986 tomó la valiente e inesperada decisión de bombardear indiscriminadamente el país norteafricano. En estos momentos de debilidad de nuestra nación, es necesario recuperar sus palabras, rememorar los ordenamientos de ese hombre en momentos de crisis para nuestra gran nación. 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. Colonel Gaddafi is not only an enemy of the United States. Hemos oído lo más importante, Muammar al-Gaddafi, terrorist. Y bueno, la administración... Suficiente, para mí es suficiente. Y para América debe ser suficiente. Por menos invadimos Irak. Libia también tiene petróleo. Nos encanta bombardear países con petróleo. Pues estoy orgulloso de ser americano. La verdad es que tiene mucho estilo vistiendo y... No sé, no sería lo mismo invadir. Es un hombre con personalidad y con clase. Es una auténtica mezcla entre estilo, autocracia y dictadura de socialismo árabe. Una combinación perfecta para el ayer y los tiempos modernos. ¡Una bomba! La administración Obama, en un alarde de liberalismo demócrata, ha advertido timoratamente que tomará medidas para impedir un baño de sangre. Yo digo que en su bañera cualquiera puede hacer lo que le venga realmente en gana, porque para eso tenemos derechos. ¿Será una intervención armada la medida desesperada que tomará la administración demócrata como en los buenos viejos tiempos? Teniendo en cuenta a estos lilas y su comportamiento anterior, lo dudamos mucho. Qué grande esa palabra, lilas. Y es que el gobierno federal parece más interesado en aprobar y promover los matrimonios homosexuales que iniciar guerras en países petrolíferos. ¿Por qué? Porque son unos lilas. Es un escándalo. Siempre tengo que añadir tonterías. Sí, siempre con la perla. Y... Ya, es que es estúpido. A los niños les encantan sus tonterías, señor Weaver. Queremos recordar que Barack Hussein Obama se había opuesto tradicionalmente al matrimonio homo-gay. Queridos homo-gays de América, no os fiéis de las falsas promesas de estos demócratas. La cabaña republicana es vuestra única respuesta política, hoy y siempre. Bueno, y las traiciones no parecen circunscribirse, únicamente circunscribirse. Es la palabra del día. Estoy comprando una revista actualmente que tiene una sección muy interesante de anécdotas y fotografías de cachorros de perro. Y tienen una palabra del día. Es buenísimo porque precisamente yo también tengo en mi guión la palabra circunscribir. Ni siquiera la puedo decir. Es maravilloso que leamos la misma prensa libre y americana. Creo que está incluso en el guión de Timmy el Botas. Ah, no, es circuncisión. ¿Quién sabe por qué? Timmy siempre es perturbador. Como decía, la cabaña republicana es nuestra única... No. Estaba diciendo que las traiciones no se circunscriben. Y he vuelto a decir la palabra a nuestro ámbito político local. Nicolas Sarkozy, el Reagan Gabacho, presidente de Francia, se enfrenta a la insubordinación de decenas de diplomáticos que han condenado de forma anónima su política exterior, afirmando que Francia ya no pinta nada en el mundo. Queridos gabachos, chimpancés comequesitos... Jamás habéis pintado nada en el mundo. Y la tensión parece aumentar por momentos en Oriente Próximo, Oriente Medio. Nunca me he enterado muy bien de qué pretendía McKinley con todo eso de Oriente. Según como te pille, te pilla al lado próximo. ¿Oriente no era China? Sí, es Oriente. ¿Y no está acaso China más cerca que nunca de nosotros? Según por qué lado. Quizá deberíamos crear una nueva geografía. Bueno, el caso es que un destructor iraní ha atravesado el canal de Suez por primera vez desde 1979, el malaventurado año en el que Jimmy Carter ocupaba la Casa Blanca y los ayatolás atómicos iniciaban su revolución. Tiempos tristes aquellos. Ayatolá, no me toques la pirola. ¿Cómo se le ocurre al país de estos ayatolás nuclearizados enviar una embarcación bélica tan cerca del territorio israelí, el estado número 53? Bueno, estamos hablando de circuncisión. Pues... Ah, circunscripción. ¿Qué opinarán los rabinos de esta clara provocación de iraníes embarcados y armados, Irán aumenta... Seguramente. Me ha parecido usted más árabe que judío. La verdad es que yo tampoco los diferencio. Irán aumenta con sus peligrosos movimientos la tensión de la región. Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones desde aquella fatídica tarde de febrero. Esto con Mubarak no pasaba. Y los temblores políticos parecen llegar al otro lado del mundo, a las antípodas, la tierra de los canguros y de otras cosas que no me sé. Nueva Zelanda, ¿no? Está cerca de Australia. En teoría tienen que tener canguros también. Si no, ¿para qué sirve ese país? Hombre, por supuesto. Bueno, no tiene canguros, pero eso no te lo ha sacado. Bueno, el país productor de películas sobre elfos mariquitas ha sufrido un temblor devastador en Calgary. Me encantan los nombres de las ciudades de ese sitio. La segunda ciudad más grande del país. Las víctimas se cuentan por decenas. Nos gustaría consultar a un especialista de la envergadura del reverendo Pat Robertson para que nos explique si los motivos son la venta del alma al diablo por parte de los neozelandeses en un arcano acuerdo para librarse de sus colonizadores o los abusos del consumo de Vegemine. Como no le tenemos aquí a Pat Robertson, le enviamos un saludo. Preguntaremos al estúpido fanático qué opina de este temblor de la tierra en el otro lado del mundo. Ellos nos están dando la espalda, porque técnicamente están al otro lado del mundo, así que vemos su culo antes que su cara si atravesamos el mundo, por lo que sé de geografía. Maravilloso, yo en realidad lo que opino simplemente sobre este temblor es que es una batalla más perdida contra la despiadada naturaleza. Yo opino que todo es perturbador hoy, pero no todos son malas noticias en la tierra del Señor, amén. Ronald Reagan tendrá al fin su propia película. Veníamos anunciando desde hace semanas que Maggie, nuestra Maggie, Margaret Thatcher, iba a tener su propio largometraje biográfico, estrenado en breve y protagonizado por una actriz de gran talla, en todos los sentidos. Y nos quejábamos de que Ronnie no tuviese una película siendo actor. Y habiendo cumplido sus 100 años de nacimiento en este maravilloso año... Y habían sido la persona más importante de la historia de América. Una muestra más de la influencia regalauta en la cultura pop. Aún desconocemos quién interpretará al hombre y quién dirigirá la película, esperemos que sea Mel Gibson. Pero sabemos que estará basada en Dios y Ronald Reagan en la obra autobiográfica El Cruzado. Y bueno, llegamos al final de nuestra querida sección con el consejo tradicional de la semana de John Randall Holt. Hoy no voy a imitar una cuña con la boca, porque al no estar ese pelanas de Mettersmeyer, no siento envidia. Queridos americanos, compatriotas, no visiten turísticamente los países árabes. Aparte de que están en plena revolución, no hay que alejarse tanto en estos tiempos de crisis económica para disfrutar de un buen turismo que le pueda aportar a toda la familia un entretenimiento asegurado. Lo que desean es ver a comerciantes árabes en pleno apogeo por las calles. Visiten Brooklyn, queridos americanos. La pobreza y la situación desmejorada de un país inferior claramente al nuestro, no hace falta alejarse mucho y solo hay que ir al este de Denver. Exotismo, cosas novedosas que nunca habían visto antes. Pueden visitar perfectamente con un todoterreno de fabricación americana las zonas no conocidas por el hombre en Iowa. Y peligro, aventura, lo que desean es sentir que cualquier momento alguien les puede disparar con algún arma ilegítima. Solo tienen que darse un paseo por Detroit. ¡Alerta! ¡Alerta! Por favor, esto es una alerta, que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! Para hacer las fotocopias, sí, me hacen caso. Por pues bueno, Timmy, antes de nada, el último programa notamos tu ausencia. Pues sí. Llegó incluso a un email a riganautas@gmail.com, un email a tu atención. Creíamos que nuestro público te echaba de menos y nos extrañamos. Pero luego nos dimos cuenta de que en realidad era solo spam. Pero bueno, una pena que no pudieras estar en el especial sobre el Daddy Gate. Ese gran caso sobre... ¡Solo me jodisteis la vida, tío! ¡Solo me jodisteis! Cuando el señor Vini se calle, proseguiré. Eso quiere decir el señor Timmy el Botas, que no estuvo usted en el último programa. Sí. Pues aquí estoy otra vez. Bueno, cuéntenos, Timmy, ¿qué ocurrió para que usted no acudiera a la cita con este su programa? Programa en el que trabaja, pero que no cobra nada. Es sorprendente que ustedes no lo sepan. Pues a ver, el otro día cuando quise salir por mis noticias de alerta, ya suficiente. Alarma. Bueno, pues el señor gurú me pidió que le echara de comer a Donald Ruffel, su mascota. Y bueno, pues cuando bajé a la puerta se cerró. O sea, la puerta se cerró y accidentalmente. Eso es lo que siempre me repiten ustedes todos los días, porque a mí no me cuadran las cosas. Porque la puerta se cerró, se cerraron también tres candados. También accidentalmente, y la casualidad no acabó ahí, porque también también se cayó una cadena de acero galvanizado sobre la verja y la cerró. Sobre ella se cerró un cerrojo con contraseña. ¿Contraseña de dígitos o de palabras? Una estantería se deslizó curiosamente hasta la puerta y la defensa titular de los Denver Broncos pues estaba allí también. Aprendimos esa bruma en Alpha Tau. Total, que no pude estar en el programa y el caso es que me quedé atrapado con Donald Ruffel y bueno, pues he pasado la última semana ingresado en el hospital intentando que mi organismo no rechazara los injertos de piel que me habían implantado con los restos de mi operación de fibosis. De ahí lo que el gurú, claro, comentaba yo lo de la circuncisión. Pues voy a hacer mi sección. Hoy alerta, alarma, alerta... Ya suficiente. Pues va de gordo. Ya vale, ¿eh? Va de un problema, una alerta mundial que son los gordos. Empiezo con la primera noticia. La adolescente más gorda pesa 250 kilos. ¡La madre del cordero! Pues tampoco es para tanto. No, 150 kilos, ¿eh? Es lo que pensaba la mujer esa con la que quedaba usted, señor Weaver. La dieta de esta adolescente, que ahora mismo no localizo su nombre en el texto, porque lo... Georgia, como el estado. La dieta de Georgia, de 17 años, consiste en tarta, patatas fritas y Coca-Cola. Una auténtica dieta, Riganauta. Si le añadimos los ratones en la comida de Donald Ruffel. Los ratones y mis brazos. Después de pasar 9 meses en un campamento para perder peso en Estados Unidos, algo muy típico aquí, la adolescente consiguió bajar hasta los 114 kilos, pero su vuelta a casa y la falta de apoyo de sus padres han hecho que recaiga. Y dice ella textualmente: si pienso que me voy a morir por mi sobrepeso entre el pánico y esto, pues me hace comer más. Claro, esto es como... La verdad es que es una verdadera americana. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? Come como un auténtico mamut y luego piensa que ha comido demasiado y que se va a morir de puro sebo. Y come más por el ansia. Y se ansia y come más. Y come más y se preocupa más. Georgia, tú mantente tu actitud. Que yo de pequeño estuve en uno de esos campamentos de engordar y nunca he podido superarlo. Otra noticia. Dispuesta a morir para ser la mujer más gorda. Como os he dicho, pues esta mujer quiere engordar 200 kilos. Pesa como Georgia, más o menos. y quiere engordar 200 kilos, que es como engordar un saquilonil, para llegar a los 450. 450 kilos no es moco de pavo. Unas tanto y otras tampoco. Dora Simpson. ¿Se llama Donut Simpson? Dona, en femenino. Es Donut en femenino. Su meta, como ya he dicho, es alcanzar los 450 kilos. Y dice: no tengo miedo a morir, es algo que pasa. Su menú incluye 4 hamburguesas, 4 filetes con patatas y mucho chocolate. Supongo que solo para desayunar. Pues eso, para alcanzar los 450 kilos, que más o menos, para que ustedes se lo imaginen, es como un bulldozer o un Seat Panda, tiene el apoyo de su marido. Incluso planea el homenaje que se darán si lo consigue. Una boda al amanecer en el monte Haleakala, en Hawái. ¿Pero quién me la va a subir hasta allí? Su marido supongo que es un buey, así que no habrá problema. Querida Donna, te apoyamos firmemente desde Riganautas porque querer ser el hombre más gordo del mundo, o en tu caso la mujer más gorda del mundo, es uno de los motivos más loables para comer. Ella podría conseguir las dos cosas. Si primero consigue lo de la mujer más gorda y luego se cambia sexo y se convierte en el hombre más gordo. Es un triunfo de la libertad individual. Y ahora tengo dos noticias sueltas también. Ah, no, antes va otra de gordos. Porque hoy la alerta. ¿Cómo? Nos encantan los gordos. La alerta. A mí me encantan. Siempre son graciosos. Sí, la verdad es que. El hombre más gordo del mundo pierde 127 kilos. ¡No! Pero sigue siendo el más gordo. Oh. Paul Mason, de 48 años, pesa ahora alrededor de 310 kilos. Y ya se ha operado. Pero ahora pesa eso. O sea que imagina lo que pesaba antes. Pues más que un bulldozer. O un Seat Panda. Por ahí anda. Total. Que... Oye, si asáramos a la parrilla a esta gente, nos acabaría el hambre en el mundo. Solo temporalmente. Sí, al que me llena de mí poco de comer, porque aquí yo no me dan el puchero de pan todos los días. Que según... Si te parece, tenemos que mantener a los muchachos del Zulo con un cuscurro de pan y un cuenco para que se moquen en el hocico. Y te vamos a dar a ti también de comer, Timmy. Que tío se operó. Y luego, pero antes... Según dice The Sun, que es un diario, perdió muchos de esos kilos antes de la operación, muchos de los 127, que no tiene rima. Y con una severa dieta que le sometieron los médicos. Y yo me pregunto, ¿cuál? ¿Pan y agua agua diluida con Evacuol? Pues no se sabe. Atrás quedó la época, así acaba la noticia, atrás quedó la época en que los bomberos tuvieron que tirar un muro para llevar al hospital, que se ve que le pasaba todos los findes. Y después iba a leer una de una profesora que la despiden por colgar en Facebook fotos suyas bebiendo vino y cerveza. La foto concretamente, porque yo la he visto, me he documentado. Porque paso he estudiado. Pero only for your eyes. Pues salió una foto de la chica así normalilla y salía con una copa de vino y otra de cerveza. Dios mío. ¿No sería pelirroja como aquella profesora holandesa? ¡Qué ansia! No sé, solo sé que eso aquí lo veo todos los días y no despiden a nadie. Total, no pagan ustedes a nadie. Y tengo que acabar con una noticia muy triste y un enemigo que ya conocemos todos, que son los dos patitos de la muerte. ¡Oh, Dios! Un joven de 22 años, los dos patitos de la muerte, se ahorca al pensar que había asesinado a su pareja. ¡Pero por Dios! ¡No sabe tomar el pulso! Un joven de 22 años, vaya, parece ser que la web de Telecinco titularon de una forma muy rara. Lo de las entradillas y los subtítulos no se enteran. Un joven de 20... Claro, porque yo sé estas cosas porque he estudiado. ¿Para lo que te ha servido, Timmy? ¿Para lo que te ha servido? Dice mi madre que algún día servirá para algo. Que algún día estaré colocado. ¡Colocado ya! Solo tienes que reunirte con Weaver un rato. El tío se ha colgado. En Córdoba, España, el estado número 58. El hombre antes había estrangulado a su pareja y la ocultó en el maletero de un coche dándola por muerta. El caso es que la piba no estaba muerta y se ve que el tío ya se había ahorcado porque se sentía culpable. Total, pues mucha muerte, más de la que hubo en realidad, y mucho penal para nada. Ya acaba mi sección. ¡Hala! ¡Menuda basura! Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Yo, ¿qué hago, tío? Fumo, no fumo, me como una piña, me como una cuerda. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's scratch. Banishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Bueno, está la cosa en el mundo árabe calentita, ¿no? Y voy a hablar un poco del mundo y en mi sección ya no queda caballeros, aunque bueno, voy a hacer una subsección. Calentita como la entrepierna de su novia. Muy bien. Claro, pues eso, está calentita, sobre todo por el norte de África, el continente Níger. ¿La entrepierna de su novia está calentita por el norte de África? Bueno, seguramente mi novia alguna vez habrá tenido la pierna calentita por el norte de África. Es muy revolucionaria. ¿Y eso en qué le convierte a usted, señor Weaver? Socio. Bueno, la revolución del Jamil y los posteriores contagios con otros estúpidos nombres de Flores, socialista, demuestra que la vieja política de regalar países a amiguetes para que nos mejoren los precios de las materias primas tiene los días contados. Esta estrategia de mercado totalmente ilícita en un mundo nacional está mal vista por los jóvenes ninis y drogados que, cual champiñones, empiezan a surgir en el mundo islámico. El acceso a internet cuna de lo mejor como regalautas y de la más insidiosa clase demócrata y comunista ha provocado en el vulgo oriental unas injustificadas ansias de libertad, ¿no? Yo creo. Freedom. Claro, no puede ser, no puede ser. Para todos no hay, ¿no? Hay bienes, pues, los que la podemos disfrutar, pues hay que mantenerla y el resto porque se joda, porque no. Aquí unos tienen que estar bien, otros mal. Pues todo es ley de vida. Ya lo decía Aristóteles, para que haya gente feliz tiene que haber gente infeliz. Lo pone la Biblia. Lo pone la Biblia, gracias. En realidad no, pero nos da igual. Porque es igual de sabio Aristóteles. Seguro que tenía línea directa con Dios. Bueno, para hacer un breve repaso de lo que será recordado como el nefasto 2011, recurriré al viejo truco de crear una subsección que hace el señor Conway. Oye, me está usted imitando. Esto puede ser una ruina. ¡Madre mía, he petado la radio! ¡Ay, viene usted con mucho ímpetu! Luego esto, el pobre desgraciado que lo tenga que editar para colgarlo en la web, ¡madre mía! ¡Dulce, no la gay, señor Weaver! No había oído tanto estruendo desde que presencié el inicio de los combates en la Operación Libertad Duradera. Bueno, yo voy a seguir con la sección a pesar de que el TV y el Botas, que es el que me ha hecho el audio, me ha destrozado esta preciosa canción, pero bueno. Pues hago lo que puedo. Vamos a hablar de Túnez, vamos a empezar por el principio de las revoluciones, ¿no? En Túnez, la primera democracia de Oriente, o eso tenía entendido yo, ¿no, señor Jod? En este momento Túnez está totalmente de moda. Pasa algo moderno, Weber. Está muy de moda, Dios mío. Pues están los medios últimamente, ahora está Gaddafi y tal, pero es una cosa que... Si no es de esta semana, es de moda. Bueno, pues ahí, en ese país tan de moda, Túnez, un joven con pocas luces y claramente antisistema, decidió rociarse de gasolina a lo bonzo. Con lo cara que está la gasolina. Su idea era protestar por el régimen despótico de Ben Ali, pero acabó muerto un 5 de enero como regalo de Reyes, ¿no? Bueno, pues mira, yo me entero porque me lo dice usted. Ya, después de tamaña subnormalidad, una marabunta de ninis se echaron a las calles culpando al señor Ben Ali como si él hubiera encendido el mechero. Este señor, con pelo en el pecho, tuvo que salir del país con el poco dinero que le quedaba y con su mujer, tengo entendido. Ahora se encuentra en coma por un derrame cerebral. ¿Quién se merece esto? ¡Le ha dado todo el jama! ¿Por qué está en coma? Bueno, en Egipto, vamos a hablar un poco de Egipto, que fue el siguiente, ¿no? Yo no me sé mucho la cronología, la verdad es que he pasado de documentarme estas mierdas. Bueno, el país de las momias se quita la venda de los ojos y destroza el turismo, claro, sin venda, ¿quién va a ir a ver las putas momias? El joven Mubarak, valedor de las leyes de mercado, intentó mantener en su puesto por el bien de la economía de su pueblo, que hace oídos sordos a la razón. Las concentraciones en la plaza de Tahrir se gestaron en las redes sociales y ahora les quieren poner el Corán en las pantallas y en el gobierno. Chuparos esa, musulmanes demócratas. Argelia, voy a hablar de Argelia. ¿Qué os parece Argelia? Esto, ¿qué os parece lo de la cartulilla también? Esto es totalmente innovador en Regalautas, ¿eh? Estoy haciendo una cosa rara. Sí, la verdad es que también es una mierda de cartulilla. Me siento en 8 bits. En 8 bits, ¿eh? Sí, me recuerda a los viejos tiempos, muchachos. ¿Se acuerdan cuando compramos la Super Nintendo? La Nintendo, el Tournament System. Y jugábamos ahí con... que quedábamos con usted ahí en... Ya nos tomábamos las setitas y nos poníamos los colores. Señor. Sí, la Spectrum, bueno. Señor. ¿Me está acusando usted de algo? Corrados, un tupido velo. Señor Guru, no niegue la evidencia. Bueno, Argelia, lo de los argelinos no tiene nombre. No tiene la poca vergüenza de quejarse de la justa subida de los precios de los alimentos. Si no queda casi petróleo, nene, necesitamos vuestro jodido bocatas para alimentar a mi Hammer. Tan difícil es de entender. Gracias a Dios, las movilizaciones se circunscriben. Ahí está la palabra. Se circunscriben a orar una pequeña ciudad de mierda, ¿no? Poneos a trabajar, madre mía, y que alguien aplaste esa revolución mínima en Argelia. Bueno, Libia, ¿qué contaros de Libia, del señor Gaddafi? Ya lo sabemos todo, aquí en Regalauta somos muy fans. Sabemos todo, todo, y si no, aguanten hasta el final del programa. Este Regalauta excepcional ve acusado su gobierno por jóvenes drogados que pretenden tomar el control para regalar a sus amigos hippies nuestro petróleo. El musulhipismo este, el libio, que ha surgido luego, esto es sociológico, ¿sabes? ha provocado que el gobierno tenga que bombardear a sus propios consumidores, bueno, quiero decir, ciudadanos, dejando 600 cadáveres, algunos hablan de 10.000 cadáveres, jóvenes y drogados. Me ha interesado a mí, no es ni siquiera a todo. Esto es más o menos lo que me ha interesado a mí. Me dicen que hay más revueltas en Palestina y Bahrein, ahora mismo me lo están diciendo. ¿Quién se lo dice? Yo no. Me está diciendo por el picanillo. ¿Tú no tienes uno, gurú? Yo no tengo picanillo. Estoy en contacto con los chicos del Zulo, siempre con un picanillo. Bueno, ¿no notáis ahora con estas revoluciones el temor en los huevecillos? ¿Vamos a dejar el mundo en manos de esa multitud enfervorecida sin credo ni bandera? Amigos, ellos tienen el petróleo. El mundo puede ser una ruina y nuestro deber como la policía del mundo es el control de todas estas manifestaciones de gente pobre, ¿no? El mundo puede ser una ruina. ¿Y qué hace Obama mientras? Es un traidor. Es uno de ellos. Visionaria hora del gurú. Y Y hoy en la visionaria hora del gurú... El astronauta contempló el denso vacío del espacio exterior y, por primera vez, se percató de su propio vacío interior. Dudó por un momento, analizando cabizbajo sus experiencias íntimas en comparación con el vasto infinito del cosmos, lo limitado de su ser. En su hogar, en la Tierra, ahora tan sumamente lejano, sus 5 mujeres, sus 20 hijos y la palmera de dátiles que se incluía en la parcela que compró a un contrabandista berebere tuerto que conoció en un burdel de Trípoli, aguardaban sin imaginar lo que pasaba por su cabeza. Todos los problemas de esa vida interior suya resultaban ahora triviales y anecdóticos. Fue entonces, y con una 47 en la mano, una K-47 en las manos, cuando tomó la irrevocable decisión. Bueno, queridos oyentes, público en general de Riganautas y accidental, también, porque hay mucha gente que llega a Riganautas, pues no sabe cómo, el típico amigo, mira por estos locos, no sé qué, lo pone. Bueno, pues estas líneas que acabamos de leer no pertenecen a ningún autor de ciencia ficción americano, sino tipo polémico, contradictorio, autoritario, libertino, egomaníaco, castrense a la vez, carismático, en ocasiones andrógino, vanguardista del vestir, políticamente incorrecto y temperamental. Un autor de curiosa, de rabiosa actualidad. David Bowie. Rabocín. Son ustedes una panda de subnormales que, sin parangón. Acabo de leer el guión. Se lo he leído en voz alta a ustedes. Lo han escuchado, lo han procesado en sus diminutos cerebros. Yo estaba drogándome. Y siguen ustedes tan tontos como. Siendo tan tontos como para no enterarse de David Bowie. ¿Qué pasa, David Bowie? Antes ha sonado David Bowie y mi capacidad de atención es limitada. Muammar el Gaddafi. Se trata de él. Muammar el Gaddafi. Ese hombre. Ese bombardeador de ciudadanos ninis antisistema que se manifiestan. Queremos recordar aquel momento de Ronald Reagan, cuyo discurso hemos oído antes, cuando bombardeó a Muammar. Poco después, dejó de ser el enemigo público uno de América para convertirse en un auténtico aliado y colega que nos vendía el petróleo baratico. Hasta ahora, que no sabemos. Recordamos. Si no sabemos. Depende si se mantiene o no, pues seremos amigos o no. Si le derroca, pues no somos amigos. Si está ahí, pues amigos. Tiene petróleo. Recordamos su estilazo, sus maneras de vestir y su comportamiento cuando ha acudido a reuniones de políticos carismáticos en los momentos más decisivos de la historia. Ah, por eso está el tipo este con el pelo teñido de rosa aquí al lado. Exacto. Vengo a hablar de lo que es un presidente con estilo. Pero creo que ya he expuesto todo con perfecta decisión acerca de lo que es un hombre carismático y que porta como nadie el buen vestir. A veces lleva fotacos ahí, como imanes de la nevera. ¿Nadie se pregunta qué hace aquí este afeminado? Supongo que alguien le habrá llamado para que hable de esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que un hombre tan polifacético, autoproclamado como líder de la revolución, autor de ciencia ficción y capaz de bombardear a su pueblo mientras se recoge porque llueve, ¿cómo se siente cuando los focos se apagan? cuando no están las cámaras, cuando se encuentra solo en su cuarto? ¿En qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, pues solo Riganautas ha podido descifrar tamaño misterio, conocer al hombre tras el personaje público, tras el artista y el líder de masas, tras el bombardeador. Jerry Conway, o sea, sé yo mismo, myself, utilizando viejos contactos y favores que me debían, no voy a detallar aquí por qué me los debían, ni qué pena de prisión supuso aquello, llegué a palpar esa intimidad. A lo mejor ese era el motivo. Una exclusiva mundial. En resumen, pude grabar un revelador audio dentro del mismísimo dormitorio de Gaddafi. Es que si procedes, Peter, caballo loco. Sí, señores, así es Gaddafi. He encontrado a quienes se quejan, Arambracha. Soy el líder de la revolución. Salgan de aquí, tienes otras pocas bombas. Ronald Reagan no tuvo compasión conmigo. No, no quiero el yogur de Macedonia para merendar. Ciérrate la puerta. Necesito pensar. Nadie me entiende. Se ha puesto a llover. Por mí habría estado viendo a los minis correr. Las bombas cayeron, mas ¿qué podía hacer? ¿Permitir a los minis mi birrete coger? Gaddafi es un líder, un tipo fetén. Solo ninis drogados se pueden quejar de él. Fallando las bombas, nada que temer. Mi brigada de cachondas sabrá responder. little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back. Tenemos ahora un invitado muy especial. Tenemos un montón de gente aquí en el estudio que me inquieta. Alguno me toca incluso. Sí, este tipo del pelo rosa me está mirando raro, Jerry. Sí, aquel escuché el programa de Tocas el huevo izquierdo. Y está haciéndolo, pero no con él mismo, sino con los demás. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, tenemos aquí a... ¡Ay! Jeff Grigori, un antiguo español del estado número 58. Jeff Grigori. Y un nuevo americano. ¿Nuevo americano? Que ha venido a descubrir el auténtico estilo de vida de nuestra gran nación. ¿Y qué mejor lugar que el estado soleado de California? Cuna política del gran Ronald Reagan y actualmente gobernada por un similar actor y político en calidad, un auténtico republicano, Arnold Schwarzenegger. Aunque no nacido en nuestra tierra. Minucias cuando es un auténtico republicano y un auténtico americano, ¿verdad, señor Grigori? Lo suficiente como para no ser presidente. De verdad. Pero como te decía antes, buenas noches, señores librepensadores. Como te decía antes, también tiene sus sombras en su gobierno. Hay leyes hippies de ninis y liberales, como la marihuana, que el pueblo americano es sabio y dijo que no. O el matrimonio gay, algo imperdonable, y que yo como señor... Como Regalauta. Americano, de corazón, le reprocho desde aquí insistentemente. Sí, nos llegaron esas noticias, horas bajas de California. Eso solo lo hacen estados sin gobierno, como Bélgica, Holanda, y repúblicas bananeras como esta. Cierto. Como la nuestra en España. Muy cierto, muy cierto. Como donde tenía desgracia de haber nacido y vivido. Pero, coméntenos cuáles son las cosas que más le han llamado la atención como un nuevo americano que considera negativas en su reciente vivencia en California. Pues aparte de estas leyes que infectan a todo el buen hacer que pueda tener una sociedad, como el matrimonio gay, hay un exceso de inmigración que está desvirtuando la sociedad americana. Sabias palabras de un sabio inmigrante. Vemos un montón de gente de sitios comunistoides, como Venezuela, como Cuba también, que aunque la buena se vista de seda, mona se queda. Razón lleva usted. Y se oye mucho idioma castellano de ese estado 58, en lugar del auténtico idioma americano. Dios mío, es horrible. Además, muchos de ellos seguramente habrán llegado allí con la promesa de una vida mejor, lejos de políticas izquierdosas, de la pobreza, y pero otros habrán entrado como espías. ¿Cómo podremos saber eso? Habrá tenido razón desde siempre el bueno de Johnny Milius, y estará orquestándose una invasión silenciosa, no a Colorado, sino a California. De Cuba, Nicaragua y Venezuela. Silent invasion, según la LOCSE. Afortunadamente, ahí tenemos partidos políticos que están corrigiendo la deriva republicana en cuanto a quitar nuestros derechos en la sociedad americana, como el liberal que fomenta el que haya más policía en las fronteras de nuestro gran país con sitios inferiores como México y más abajo. Pero si no, los espaldas mojadas. La abundancia de... voces políticas es la base de un auténtico sistema democrático. Hay que asegurar la libertad individual, por ejemplo, de comer hasta morir. Los espaldas mojadas son los mexicanos, ¿no? Los espaldas plateadas son los monos, ¿no? Siempre me lío. No, creo que se confunde. Creo que se... No. No, está... Creo que está bien. O algo. Luego también hay otras cosas incluso peores, ¿no? Nuestro insignia, nuestro emblema, estos coches que nos permitían recorrer por todos los terrenos, están desapareciendo. Esas largas carreteras de estado, larguísimas, que parece que no se van a acabar nunca. Tienes que ir en un buen coche, si no... Hace tiempo que no voy a California. De verdad es tan atroz la invasión de coches de amarillos y Japs. Claro, ¿cómo te vas a hacer las calles californianas? No nos podemos imaginar. Sin duda alguna, el proteccionismo se está echando en falta y unas políticas más adecuadas, ¿no? Para frenar la invasión de los coches oblicuos, como unas marcas que no quiero pronunciar, pero dándoles una publicidad que no merecen. Marcas periféricas. Pero ¿cómo puedo conducir? ¿Cómo puedo conducir yo, drogado? ¿Cómo puedo conducir completamente drogado todas esas carreteras rectas en un coche que no tiene nada más que luces japonesas y mierdas? Ustedes imagínense al señor Weaver haciéndose la ruta 66 en busca de droga, algo que suele hacer muy habitualmente. Alojante ese Thompson. Con un Honda Civic. Yo por eso sigo conservando mi muscle car. Además, ya esto de la naturaleza es mentira, como toda persona con dedos de frente sabe. Porque como dijo uno de los grandes políticos republicanos, no habrá otro diluvio porque así lo dijo Dios en la Biblia. Así que no hay nada que temer, la naturaleza está a nuestro servicio. A mí, bueno, señor claro. Jeff, veo que es usted un hombre de fe y un auténtico buen nuevo americano. Pero sí. Bueno, tendrá algunas cosas buenas el Estado, ¿no? Muchas. Aparte, hablando de religión, los valores religiosos están impregnados. Colegios religiosos, la enseñanza pública privada es religiosa, hay niños cantando en coros en la calle, es algo fácil de ver. En definitiva, sientes una paz interior cuando caminas al lado de una iglesia americana. ¡Oh, my God! Eso de hipismo y leyes liberales y demás creces no han acabado con los buenos sentimientos religiosos de ciudadanos americanos bajo un dios. Solo hay que ver el dólar, esas palabras tan sabias que tiene. En Dios está la verdad. Declaración de principios de un gran país. In God we trust, según la Rose. Apuntamos entonces a la lista lo que dice aquí nuestro amigo Jeff Gregory y subamos las tetas siliconadas. Es verdad, no nos podemos olvidar. Luego, hablando de política, como decíamos antes, que hay gente que intenta corregir la deriva del Partido Republicano hacia la libertad socialista y comunista, pues tenemos a otro partido que su principal propuesta es echar a Obama por inmigrante ilegal. ¡Magnífico! Por fin alguien ha hablado claro, y no solo esa señora que asaltó a McCain con preguntas extrañas. ¿Qué es lo que proponen exactamente y en base a qué? Echar a Obama por inmigrante ilegal. De derogar todas las leyes que hace Barack Hussein Obama, o que ha hecho... Hussein. Es importante, siempre lo recalcamos mucho, el matiz de Barack Hussein. Hussein, cuántos Husseines cercanos. Siempre se nos olvida y esta gente hace la gran labor de recordárnoslo. Pero madre mía, ¿nadie ha mirado esos papeles? ¿Acaso te falta algo que firmar, señor Barack Hussein? Sí, llamémoslo el informe... Se traspapeló el informe Morete. Y estos grandes políticos, hombres de bien, buscan que no se paguen impuestos porque quién, como sabiamente dicen, ¿quién eres tú para administrar, que te digan cómo tienes que administrar tus impuestos? ¿Eres tú para invadir mi libertad individual? Parafraseando al bueno de Ronald Reagan, un contribuyente es un hombre que trabaja para el Estado sin haber hecho oposiciones. Madre mía. Que se saquen las casillas del fuego ellos solos, no saben montar una puta empresa... Madre mía, eso no es más fácil hoy en día. Luego eso tiene sus grandes ventajas en un sistema sanitario envidiable para toda persona que intente siempre fomentar la libertad individual. Perfecto. ¿Cómo? ¿Puedes elegir médico? Pues elegir médico, hospital y luego pues elegir la forma de pago de la factura. Al contado o en cómodos plazos. Auténtica libertad. Todos son comodidades. Libertad en cómodos plazos. El pago seccionado. Yo espero. Intereses bajos. Madre mía. Supongo, lo inventó Cobra Kai. Supongo, Jeffrey, que como buen nuevo americano ya habrás contratado tu propio seguro sanitario Cobra Kai. Por supuesto. A toda persona libre pensadora, lo primero que tiene que hacer para disfrutar de las ventajas de este gran país es contratar el seguro sanitario. ¡Súbete a la Cobra! ¿Incluye podólogo? Sí. Por una módica cantidad de $50 puedes tener un especialista a tu servicio. Madre mía. Eso solo puede... Sin lista de espera. Sin lista de espera. Eso solo puede pasar en un gran país. ¡Aprendan! ¡Aprendan revoluciones árabes! Luego tenemos también, pues, los transportes colectivos privados. Aquí no se gastan el dinero en hacer un metro que no se usa a partir de las 12 de la noche. O un autobús que la gente se cuela sin pagar. Ahí el transporte público no existe. Comprendo, creando simplemente viajeros improductivos que gastan nuestro petróleo y ni siquiera viajan para ir al trabajo. ¿Y qué se hace? Cada vez que subes pagas, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Hombre. Eso de dar con las cosas gratis, eso no... ¿Dónde se ha visto? Parece paraíso. De todas maneras, señor Grigori, quiero comentarle que Los Ángeles intentó, en un proyecto descabellado, hacer un túnel de metro debajo de la gran ciudad de Hollywood. Lamentablemente, se detonó un volcán y estuvo a punto de acabar con la vida de todos los angelinos. Lo vimos en aquel documental, el volcán. Sí, porque si hay una cosa buena en ese país es la televisión. Está centrada en cosas importantes y sin dar importancia a las mismas innecesarias, como las crisis en Irlanda o en Grecia. ¿Qué podemos hacer a eso? Yo no me interesa, no puedo hacer nada. Ahí se da... No sé ni dónde están. Ahí se da cabida en ideas importantes como que gente encuentre en azulejos de baño imágenes de la Virgen de Guadalupe. Eso es siempre importante y decisorio para el devenir de América. Decisorio. Decisorio. Sí que me alegro de que haya programas como este que se centren en noticias importantes como los canales americanos. Como lo de los gordos, por ejemplo, es importante. Programas de gordos. Es un tema gordo. O están programas como Next o como... Acaba de hacer un chiste malísimo. Vale. Padres al poder lo estaba visionando, audiovideando. Padres al poder. Es otro programa de la MTV en la que dos padres están cansados de la pareja de su hijo o hija. O mitad y mitad, porque los hay también, están cansados y le buscan citas con otros, todo sea en pro de la libertad individual de sus hijos y que elijan un buen cónyuge. Y que se pire ya. Claro, pues imagínate que tu hija está ahí, te viene un día con un níger y así que anda raro y dices, claro, este tío no me da un pelo. ¿Te pareces a Pandadi? Bueno, señor Grigori, ¿podría hacernos un resumen y una valoración desde su corazón neoamericano de cómo han sido sus primeras vivencias en el soleado estado de California? Pues me alegra, me congratula mucho que me dejéis contar mi experiencia en una sociedad clásica y conservadora, anclada en los años tranquilos del siglo XIX, con Adam Smith y el darwinismo social imperando ese estilo de vida. ¡Qué tiempos positivistas! Sí, todo, como diría un poeta, todo tiempo pasado fue peor. Y me alegra porque hay el que tiene dinero y el que sabe aprovechar la igualdad de oportunidades que se da a todos los americanos sin excepción, llega algo y al que no, pues le vemos de mendigo. Muchos mendigos que nos recuerdan la debilidad de la gente. Claro, porque el que tiene pasta, algo habrá hecho, ¿sabes? El que no la tiene hecho. Porque algo no ha hecho. Claro. El que no vale se come un mojón, eso es así. Como decía la buena de Anne Rice, esa señora señor... Señora, señor, ¿la habéis visto en fotografía? Era un señor. Era una señora, todo un señor. Por Dios, Hot, intento borrar ese recuerdo de mi memoria. ¡Qué correrías! Como lo decía la buena Dan Ride, los mendigos de las calles no son más que una muestra de que la meritocracia americana funciona. Amén. And those rumors ain't nice. And when I fall. they're wide awake, they won't let me alone. They don't get paid to take vacations, so let me alone. They spy on me, I try to hide, they won't. Bueno, la pregunta sociológica, la sección sin cuña ni nada, la sección de mierda del final. Bueno, quiero recordar que había traído usted una cuña en cierta ocasión, pero luego cayó en el abismo del olvido. Ahora mismo está en preparación una nueva cuña, pero hemos tenido que llamar a los creadores de los efectos especiales de Avatar para hacerlo por después del último fallo de la cuña. Tengo cuña hasta yo. Ya, tú tienes cuña, Timmy, no me lo recuerdes. Lo que no tengo es dinero para comida. Alerta, alarma, bueno. Y gracias a vuestra absurda intervención programa tras programa, el estúpido de Metasmeyer también tiene su propia cuña. Ya. La verdad es que aquí todo el mundo, quien más que menos tiene cuña, menos yo, en la pregunta sociológica. Y por eso yo creo que no nos llegan mails a riganautas@gmail.com. Aunque esta vez, uno hemos tenido esta semana. Esta semana me ha escrito el señor Brian Lanter. ¿Os suena el Brian Lanter? ¿Brian Lanter? Sí, el inventor de la linterna. No. ¿Sí? ¿Se llamaba así? Supongo. Curioso, Brian Lanter. Dice, soy un empresario de éxito. Que llevo una empresa de vidrieras. Y de linterna, supongo. No, solo linterna, claro. Oh, linterna. Aquí no relata nada semejante. Aquí solo pone vidrieras. Bueno, dice, antes que yo, mi padre llevaba el negocio. Y antes, mi abuelo, Michael Lanter, el vidriero de Oklahoma, como era conocido. ¿No? Dice, siempre he tenido claro cómo tratar a mis empleados para mejorar la productividad. Es como esclavos, ¿no? Y todavía recuerdo el caso, por ejemplo, de uno de mis empleados que se equivocó poniendo una vidriera y tuve que ir hasta su casa y picharle las ruedas del coche. Así soy yo, vengativo. Y bueno, no sería la primera familia que he deportado de inmigrantes ilegales por faltar al trabajo o lo que sea. ¡Qué duras consecuencias por una vidriera colocada en un mal sitio! Igualito que Fran Sobotka. Hombre, hubiera sido peor que le hubiera caído la de los 400 y pico kilos. Yo, la verdad es que no puedo más que decir que, aunque son unos métodos muy extremos, entran dentro de tu libertad de mercado, no me voy a meter en ello. Sigo leyendo. He hecho cálculos. Porque estaba usted leyendo, claro. Sí, estaba leyendo, por supuesto. No estoy aquí leyendo de la nada de mi puta mente, ¿qué te crees? Cualquiera, bueno, diría que se inventan las preguntas que le formulan en la pregunta sociológica. No, si queréis, os puedo reenviar el mail a todos los que me escribáis a riganautas@gmail.com. Repetimos. riganautas@gmail.com. ¡Repetimos! No, dime tú el blog, mejor el blog, también hay que publicitarlo. riganautas.blogspot.com. riganautas.blogspot.com. .com, según la LOXE. Bueno, pues he hecho cálculos, me dice el señor Lanter, y yo le digo, señor Lanter, ¿para qué echa usted cálculos? ¿Para qué echa usted cálculos en un primer momento? Que se lo haga alguien, como se ha hecho de toda la vida. Llame usted notario, pague lo que sea. O que haga cálculos, o lo que sea. Y dice, he hecho cálculos. Contable se llama, contable. Eso, contable. Hecho, es que la droga, bueno. Y resulta que cobro más que mis trabajadores. La verdad es que no era difícil de imaginar. Y me pregunta, ¿significa esto que ha adquirido conciencia de clase? Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco fuerte, ¿no? Bueno, últimamente hemos tenido preguntas de mierda. ¿Y qué os parece a vosotros? ¿Que esto es conciencia de clase? Preguntarse. ¿Qué clase de conciencia? Conciencia de clase, ¿no? Qué maravilloso. Maravilloso juego de palabras así. ¿Cómo se llama eso? ¿Un palíndromo? No tengo ni más remota idea. Oh, maravilloso. Bueno, yo le voy a decir mi opinión, si le gusta o no, si no también, señor Lanter. Usted está en un paso de adquirir la conciencia de clase, pero para adquirirla completamente tiene que darse cuenta de que cobra más que sus trabajadores y joderle. Si le jodiera, usted sería un maldito comunista. Claro, lo peor sería como llevar usted encima barba y un gorro verde, kaki. Bueno, eso ya sería evidente. Claro, no sería comunista, sería usted Fidel Castro. Si se pusiera a dividir sus ganancias con los demás o alguna tontería de esas que se ocurre, o a quemárselo bonzo al estilo musulmán o lo que sea. Tontería, señor. Señor Linterna, si se levanta una mañana y descubre que tiene fotografías junto a Susan Sarandon, ¿es usted comunista? Si se levanta una mañana y recoge el periódico su perro en el jardín y resulta ser un periódico comunista, ¿se ha convertido usted en un comunista? Si se levanta una mañana y aplaude que su hijo porte una camiseta de Ernesto Che Guevara, de Fidel Castro, de Mao Zedong o de cualquiera de otros esos criminales del siglo XX, ¿se ha convertido usted en un comunista? Oh, well, everybody's heard about the bird. Riganautas. On the pot of gold, but we'll try.